en mi alma desborda un ardiente frenesí. Cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti, pero no te he vuelto a ver. Llevo esta tristeza en mí. Siento que mi corazón ha dejado de latir, pero nunca dejaré de quererte solo a ti, aunque no te vuelva a ver, siempre vivirás en mí. En mí. Siento que mi corazón ha dejado de latir, pero nunca dejaré de quererte solo a ti, aunque no te vuelva a ver, siempre cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti, cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti.